Saludos a los compañeros del Centro de Producción y la Audiencia Nacional del Informativo Farco. Villa Carlos Paz eligió este domingo a quien estará al frente de la Defensoría del Pueblo en los próximos 4 años. Con escasa participación y gran movimiento del aparato municipal, se impuso la fórmula del oficialismo local encabezada por Daniel Mousset y Néstor Mateus. Vale recordar que Villa Carlos Paz es la única ciudad del país que elige a su defensor del pueblo a través del voto popular. Sin embargo, de casi 55.000 carlospacenses habilitados para votar, solo 20.000 emitieron su voto, lo que representa el 36% del padrón. El candidato ganador atribuyó la escasa participación a la mala gestión del actual defensor, Alejandro Lucchesi, quien se postulaba a la reelección representando a la Unión Cívica Radical. Claramente la poca convocatoria tiene mucho que ver con que la Defensoría del Pueblo estuvo ausente en este tiempo. Eso, la verdad, que no nos queda mucha duda. Eso es un rechazo a la Defensoría. Lo veíamos viendo en la campaña previa, veíamos cómo la gente tenía una desinformación total acerca de las herramientas del Defensor del Pueblo. Quedó claramente evidenciado. Para Mario Sansone, candidato de la Alianza Movimiento Solidario, se trata de un hecho lamentable en la vida institucional de Carlos Paz. El primer gran derrotado ha sido la calidad institucional a través de la no participación de los vicepresinos, que hay múltiples lecturas de eso. Sí. Por supuesto que existe el agobio, por supuesto que existe el descreimiento, por supuesto que también existen los aparatos y los temores, y eso me hace pensar de que, y la reflexión que tengo yo, que el primer gran derrotado de ayer ha sido la calidad institucional. Desde la Junta Electoral Municipal, en tanto plantearon que faltó difusión e información de la realización de los comicios. Así lo expresó el presidente de la Junta, Walter Carriquiri. Hubo veda electoral desde el viernes, pero para mí hubo veda electoral hace una semana, 10 días, 20 días, porque no se veía nada, salvo las redes sociales, que siguieron hasta el día de hoy, porque bueno, hay un agujero legal en cuanto a eso. Pero después muy poco televisión, muy poco radio, algún pasacalle. La gente hasta el día de hoy no sabía que votaba o que se votaba. Esto lo hemos hablado hasta el hartazgo y va a haber que corregirlo. La participación del 36% del padrón también significa la elección con menor afluencia desde la recuperación de la democracia en 1983. Reportaron desde Villa Carlos Paz, Jorgelina Quinteros y Sofía Urbina de Villanos Radio.